y emplazamos a Rodríguez Zapatero y a los mediadores a que le explicaran al país lo que estaba ocurriendo en términos de esa levantada de la mesa. El gobierno, por supuesto, quedó en evidencia, se preocupó, se angustió, y entonces al mediodía dan esa declaración de Miraflores con Rodríguez Zapatero al lado, que nos parece absolutamente vergonzosa en cuanto a la actitud de este señor, que tiene que estar para ser vocero de la realidad, de la verdad, y no para estar del lado de ninguna de las partes. Con lo cual, nosotros en la noche hicimos un comunicado en el que emplazábamos de nuevo y exigíamos a Rodríguez Zapatero a que hablara con la verdad, a que le contara a los venezolanos lo que había pasado, pero además a que se preocupara más por el cumplimiento del gobierno, de los compromisos que han adquirido y que no han cumplido, que por estarle haciendo caritas al presidente de la República en su cumpleaños. Nosotros estamos ciertamente muy preocupados, la verdad es que preocupados no por el incumplimiento del gobierno, que es una cosa que nosotros esperábamos, sino por la burla que significa esto para la comunidad internacional, para la Iglesia, pero sobre todo el drama que significa que ni siquiera el canal humanitario, ellos que se comprometieron a activar, lo estén permitiendo para que lleguen las medicinas a los venezolanos.